tiempo dentro de lo que es la actualidad local en clave sanitaria. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos porque nos vamos a referir a la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud que tiene lugar esta tarde, allí en el centro sanitario, y que evidentemente va a abordar cuestiones de gran interés para todos nosotros, en definitiva, analizar diferentes aspectos sobre la situación sanitaria en nuestra localidad. Es un encuentro más, en este caso, por parte de este órgano. Vamos a conocer cuáles son los puntos del orden del día previstos y los temas que se van a llevar a esa reunión, por ejemplo, por parte del Observatorio de Salud Especialista. Ya tenemos con nosotros a su presidente, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña para informarnos al respecto. Antonio, bienvenido como siempre, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Ya decimos, Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud, que se va a reunir esta tarde. Si te parece, Antonio, antes de entrar en el orden del día, en las cuestiones que están sobre la mesa, recordamos, ¿quién integra este órgano? Sí, este órgano está integrado por representantes del consultorio del Centro de Salud de Ubrique y representantes de la ciudadanía. Es decir, son diferentes colectivos, asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos, una representación del ayuntamiento y otros colectivos para participar en cómo funciona el Centro de Salud de Ubrique, analizarlo, proponer mejoras y proponer actividades. Un órgano que, recordamos, la última reunión tuvo lugar en julio, ¿no? Efectivamente, creo que fue el 1 de julio de este año 2025. Y entonces, ¿qué temas se abordaron o quedaron sobre la mesa? Quedaron sobre la mesa fundamentalmente temas como es el de la participación ciudadana a través de las actas, porque los miembros no reciben copias de las actas del borrador, que sería lógico y que según la delegada territorial se va a hacer a partir de ahora, de que los pocos días de celebración de una reunión se le mande un borrador a cada uno de los miembros, por si tiene que, como está reciente, y allí no se toman notas porque, en fin, es complicado, pues si alguien tiene que aportar, añadir o corregir algo, que ahora que lo tienen fresquito, pues lo pueden hacer. Pues no se recibe, sino que al cabo de 6 meses, pues, o de un año, o del tiempo que se haya celebrado, últimamente ya parece ser que va a ser cada 4 meses, pues se lee un acta que muchos pues, no recuerdan exactamente lo que se habló hace 4 o 6 meses. Y, en fin, la mayoría de las veces se aprueba porque, en fin, se supone que es correcto. Pero hemos visto que hay irregularidades y, por ejemplo, la última acta no se aprobó, no se votó. Y vamos a ver qué pasa con la de hoy. Y no hemos recibido borrador del acta, así que hoy la leerán, la que se celebró el pasado 1 de julio, pero a ver quién se acuerda de lo que se habló allí. Y además de todo esto, evidentemente, ¿no?, los temas que todos conocemos en torno al déficit sanitario en nuestra localidad, ¿no? Sí, cómo está la situación de la asistencia sanitaria, que en el Observatorio de Salud de Ubrique yo personalmente recibo casi todos los días alguna anotación de personas que saludo por la calle y demás, y como sabe que nosotros trabajamos en este tema, tanto a nivel del Consejo Local de Salud como a nivel de la Comisión de Participación Ciudadana, pues nos lo transmiten para que a ver si se les da alguna explicación al respecto. Enseguida vamos a quedarnos con preguntas que de hecho, ¿verdad, Antonio?, ya te han ido trasladando para que las pongas sobre la mesa en este órgano. Vamos a ver otra serie de temas que también se van a abordar en el día de hoy. Pero antes, ya que estamos hablando de la situación del centro de salud y de la sanidad en Ubrique, sí que me gustaría preguntarte por una auditoría que se realizaba el pasado mes de mayo, impulsada o realizada por AXA, ¿no?, por en este caso la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. No sé si tenéis noticias al respecto. Sí, tenemos algunas noticias. Primero, por lo curioso que es, porque resulta que en una reunión previa, ya como tú bien has comentado, fue el pasado mes de julio la última reunión, pero es que en la reunión anterior, que creo que fue sobre febrero, no me acuerdo, o algo así, se anunciaba que el próximo mes de mayo se nos haría una auditoría por parte de la agencia ASA. Hombre, normalmente a la auditoría nos avisan. sino que tú vas y ves lo que hay. No te preparas. Es decir, para que cuando venga esté todo bonito, todo bien preparado, ¿no? Es decir, que era ya una inspección anunciada con tiempo. Bueno, eso ya era un aspecto curioso, pero es que además la agencia AXA es de la Junta de Andalucía. Y entonces la propia Junta de Andalucía se hace la auditoría a sí misma. Sí, lo lógico es que la auditoría sea, aparte de auditorías internas para mejorar, en fin, haya auditorías externas, independientes, que digan exactamente lo que se observa sin ninguna matización. Aquí es una auditoría interna y le preguntamos, ya digo, en la reunión de pasado 1 de julio al equipo directivo del Centro de Salud de Ubrique, qué ítems o qué puntos habían tratado. Y me dijo que, en fin, que eran diversos puntos para mejoras, que había hecho también una encuesta entre los profesionales para que se autoevaluaran o algo así. Y se le dijo una pregunta muy concreta. Dice, bueno, y respecto al gran problema que hay de las demoras para ser atendidos por el médico de cabecera, dice, ah, no, ese punto no entra. Digo, bueno, entonces, ¿qué auditoría es esta? El principal problema que tienen los ubriqueños y ese punto no se auditoriza. Bueno, y gracias a esta auditoría, que por lo visto se nos informó, que se hacen aproximadamente cada año, cada dos años, siempre Ubrique ocupa el primer puesto o el segundo entre todos los centros de salud de la zona de Jerez, de Sanlúcar, Rota, Sepiona y toda la sierra. Es decir, que ocupan. Digo, bueno, pero habrá que saber porque, sí, entra en la información que se da a la ciudadanía. Pero ¿a través de qué medio? ¿De la radio? ¿De la televisión? ¿De las informativas? Es decir, que nadie sabe de dónde sacan esos datos y de encuestas que se hacen a los ciudadanos. Pues a mí nadie me ha hecho ninguna encuesta sobre el funcionamiento del centro de salud en un montón de años. Es decir, no sé yo a quién le hacen las encuestas. Total, algo muy extraño y que tendremos ya... En fin, más respuesta más adelante, porque hasta ahora no se sabe qué es lo que se ha preguntado ni qué es lo que se ha evaluado. Tuvimos una reunión que después comentaremos con la delegada territorial de salud en Cádiz, doña Eva Pajares, el pasado día 3 de septiembre, y tampoco se nos dio encarte de esta auditoría que es lo que había auditado, ¿no? Así que no se sabe nada y han pasado ya unos cuantos meses desde el mes de mayo. Estaremos pendientes a esos resultados, a la información al respecto, pero nos quedamos con lo más próximo, Antonio, si te parece, sí, esa reunión de esta tarde, así es, y vamos analizando en primer lugar esos puntos que integran el orden del día, qué sí. Es lo que se va a abordar. Lo voy a leer rápidamente y después entraremos en detalle. El punto número uno es lectura y aprobación del acta de la última reunión que tuvo lugar el 1 de julio. De 2025. Segundo punto es información sobre la campaña de vacunación antigripal y COVID-19. Tercer punto, información sobre el procedimiento a seguir para solicitud de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Dos puntos, informes, condiciones de salud. El cuarto punto es información sobre el mapa de activos en salud. El punto 5 es información sobre actividad programada para el 11 de noviembre de este año, de 2025, la semana que viene, dentro de RELAS, para evitar el sedentarismo y potenciar la actividad física. El punto 6 es propuesta de actividades de educación para la salud 2026, por parte de representantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Y el último punto, preguntas y sugerencias. Pues ese es el orden del día y, por ejemplo, dentro de lo que es el punto 6, Antonio, si no me equivoco, bueno, que nos has comentado, serían esas propuestas de actividades para la promoción de la salud por parte de los diferentes colectivos, pues hay una serie de propuestas que se van a llevar por parte del Observatorio de Salud, ¿no? Efectivamente. En el punto 6 se invita, como hemos leído antes, a que los colectivos propongan actividades de promoción de la salud para este año 2026. A ese respecto, el Observatorio de Salud ha recogido diversas opiniones o diversas sugerencias y si quiere pues las repasamos rápidamente. Entre ellas, por ejemplo, talleres de primeros auxilios, ¿no? Para la población en general. Efectivamente. Uno de los puntos más importantes es que se ofrezca por parte del Centro de Salud de Ubrique talleres de primer auxilio para toda la población de Ubrique, independientemente de que también se le pueda hacer concretamente a los colectivos ciudadanos. Es decir, por ejemplo, la Asociación de Diabetes o la Asociación de Fibromialgia o la Asociación de Vecinos, tal o cual, pues puede que, en fin, tenga a ellos curso de primer auxilio, pero hay que tener presente que esto representa una parte muy pequeña de la población, los que están en estos colectivos. Entonces, los otros 16.000 habitantes, ¿qué pasa? Entonces, que sean abiertos, que se anuncien a través de los medios de comunicación locales, los días, la hora, dónde inscribirse, para que toda la población de Ubrique, en diferentes grupos, pues, tengan acceso a estos talleres de primeros auxilios. De hecho, por parte del Observatorio de Salud, por tu parte, ¿no? Ha realizado un buen número ya de talleres de estas características. Y siempre además con gran demanda, ¿no? Siempre, siempre completo. Y entonces, pues, en este caso, pues, no vamos a duplicar las cosas. Es decir, lo vamos a proponer. Nosotros desde el observatorio colaboraremos con el centro de salud en todo lo que necesiten. Y, en fin, pero será el centro de salud al quien se le hacen las propuestas, porque tienen mucho más médicos, mucho más enfermeros, mucho más recursos, y pueden abarcar a mucha más población de la que desde el observatorio, en fin, con nuestros medios podemos. También, ¿no? Entre esas propuestas de actividades para la promoción de la salud por parte de colectivos, en vuestro caso vais a plantear que se reparta información escrita sobre diferentes aspectos del ámbito sanitario, ¿no? Sí, fundamentalmente sobre autocuidados, porque es muy importante que sepamos ante una enfermedad, un accidente o algo, pues, en fin, nos proporcionan las primeras curas o la primera asistencia los servicios sanitarios, pero después es importante que tengamos conocimientos básicos de autocuidados, limpieza de heridas, dieta, alimentación, higiene y demás, pero eso por escrito. Eso por escrito, nosotros, como ya sabe todo el mundo, a través de nuestra página web, especialistasya.com, tenemos muchas de estas actividades. Pero, en fin, en este caso, el Observatorio de Salud se pone también a disposición del Centro de Salud de Ubrique para colaborar en todos estos puntos, y se lo ofrece a ellos para que ellos también, que tienen más medios que nosotros, pues puedan abarcar toda la población. Sí. Pero además de autocuidados, es hablar sobre accidentes más frecuentes, cómo actuar ante un accidente de tráfico, ante una caída, ante un choque eléctrico, ante un ahogamiento, en fin, por escrito. Y también, por supuesto, es importante las enfermedades que hace ante una gripe o ante una sospecha de meningitis, una sospecha de apendicitis. Algunos pues van por una cosa que cualquier vez que no tiene mayor importancia al centro por urgencia, y o Dios mío, se te escapa algo más gordo que cualquiera puede detectar si estuviera informado. Esta educación sanitaria no se nace sabido. Nadie nace recién nacido con un libro bajo brazo, y esto es una función que podía hacer perfectamente el centro de salud. Y también, por supuesto, informar el centro de salud de los recursos que dispone a disposición de todos los ubriqueños, especialmente información sobre cómo utilizar el servicio de urgencias, las citas telefónicas y presenciales, qué es una cita telefónica, para qué sirve, o qué, para qué sirve, o cuando pedir una cita presencial. Es decir, si a ti te duele la cabeza y tienes vómito, no llame a una cita telefónica, aunque haya número para hoy. Eso del tirón tienes que ir al centro de salud, que todos los días hay varios números guardados por cada médico. Son 7 citas las que hay para cada médico, que si hay 11 médicos, son 77 citas diarias guardadas cada día. Para casos así, un vómito, una fiebre. Hombre, si te pilla un camión o te desmaya, eso es emergencia, eso no hay que sacar número para nada. Eso es del tirón. Estamos hablando cosas que tú sabes que es mejor atenderla hoy que mañana, por si empeora, o porque está toda la noche malo, con fiebre, con dolor de cabeza, con mucha tos y no te deja dormir, y no hay número. Pues entonces, pues esas son las citas que hay reservadas, 7 para cada médico. Sí, a las 8 de la mañana. Es decir, que a las 4 de a las 12 de la noche, si no lo han quitado, que ya también preguntaremos, hay 4 citas más. Es decir, que y citas hay. Lo que pasa es que no se informa de ellas. Hay que saberlo, y por tanto, lo que solicitáis, ¿no? Información al respecto. De hecho, hablando de información en folletos escritos, el Observatorio de Salud pues ya ha impulsado en diferentes ocasiones el reparto de esos dísticos trísticos que muchos ubriqueños guardamos para esas ocasiones, ¿no? Que son necesarias. Sí, hay cosas que no verían nunca, por ejemplo, qué hacer ante un accidente de tráfico. Eso es ahora y dentro de 1000 años lo mismo. O qué hacer si alguien se desmaya. Siempre la misma actuación por parte del ciudadano. Ya los médicos tendrán otros medios, ¿no? Y esa información hay que renovar respecto a los horarios y demás, si hay modificaciones. El Observatorio de Salud está preparando un nuevo trístico del año 25-26, quizá con las nuevas modificaciones de los horarios y demás, pero estamos pendientes de esta reunión de hoy para que nos confirmen si ha habido modificaciones o va a haber modificaciones para no hacer un trístico y al mes que haya cambiado todo. Es decir, que por eso es importante y es muy importante que acudan los representantes de los colectivos. Es importantísimo que acudan para que no se enteren de segunda mano. El llamamiento también en ese sentido, ¿no, Antonio? A la participación. Después nos quejamos de que hay que ver, pero si usted no aporta su opinión, dice, no, yo lo digo en el mercado de abasto, yo lo digo cuando voy a fútbol. Sí, pero hay que decirlo donde hay que decirlo. El momento, y ahora vamos y el lugar. Que hoy se puede a través de un WhatsApp que le vamos a dar, un número de WhatsApp, que yo lo adelanto y después lo repetiré. El 630-289-461, repito, 630-289-461, después lo voy a repetir dentro de unos minutos, a través del número de WhatsApp del Observatorio de Salud, se pueden hacer todas aquellas preguntas que quieran, de interés general, no particular, que quieran que se hagan esa tarde. La reunión es a las 5:30, así que aquellas preputas que te lleguen antes de las 5:30, pues las plantearás allí. Efectivamente, hay muchas personas que están ahora trabajando, pero pueden escuchar Radio Brique, y entonces, pues, en ese momento no pueden hacer las preguntas o no se les ocurre. Pero cuando salgan de trabajar a las 3 o a las 4, cuando salgan, pues tranquilamente en el WhatsApp que hemos dicho, 630-289-461, que después repetiré, pues pueden hacer las preguntas que crean oportunas o las sugerencias que crean oportunas, y yo las trasladaré a la reunión. Pues enseguida vamos a repasar las preguntas, Antonio, si te parece, que te han ido llegando, para que todo el mundo conozca, ¿no?, un poco por dónde van pues esas cuestiones, esas dudas de la ciudadanía. Pero antes, decir que también esta tarde, dentro del orden del día, en el punto 7 de preguntas y sugerencias, el Observatorio de Salud va a informar de las reuniones y contactos mantenidos con autoridades del Parlamento Andaluz y de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, precisamente en el mes de julio escribí al presidente del Parlamento Andaluz, que es médico, al cual había tenido yo un contacto previamente, una semana antes, informándole cómo está la situación sanitaria en Ubrique. Me contestó personalmente él de que trasladaba esta petición de una auditoría interna, bueno, o externa, a las autoridades competentes de la Consejería de Salud. Después hemos tenido reunión con la Delegada Territorial de Salud, se han mandado informes a la propia Delegada Territorial de Salud con más información, así como a Jerez, al Hospital de Jerez, que es donde está la gerencia del área. Es decir, que están todos perfectamente informados. Y recientemente se ha escrito al nuevo consejero de salud, don Antonio Sanz, que también es consejero de presidencia, informándole de la situación sanitaria que hay en Ubrique, y para no solamente a nivel del centro de salud, sino de los hospitales y rehabilitación y demás, para que estén perfectamente informados, porque no hemos visto respuestas hasta ahora. El siguiente paso sería, si tampoco recibimos respuesta, ir al Parlamento y al Defensor del Pueblo. Pues todo esto se va a informar también. Y decíamos, dentro de ese punto 7, que recoge lo que son las preguntas y sugerencias por parte de los participantes en este órgano, la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud, vais a llevar esas preguntas que comentábamos, ¿no? Si te parece, podemos ir repasando algunas de esas cuestiones que, por ejemplo, giran en torno a las citas presenciales, esas que están reservadas. ¿Queréis saber si, en definitiva, a las 12, por ejemplo, se pueden coger citas, que hay algunas reservas hechas al respecto, 4 citas, nos decía, si por la mañana todavía hay citas reservadas también? ¿Cuál es la información actualizada al respecto, ¿no? Sí, la información que teníamos hasta hace poco era que todas las noches, los días laborables, a las 12 de la noche se liberan por parte del ZAS en Sevilla 2 citas telefónicas y 2 citas presenciales por cada médico. Esto para toda Andalucía. Últimamente algunos dicen que sí la han conseguido, otros que no. Y luego yo ahora mismo tengo estas dudas de si esto está vigente o no está vigente, así que lo preguntaremos. También teníamos conocimiento, la última actuación que tuvimos Radio Brique, de que a las 8 de la mañana en el centro de salud, en recepción, había disponibles 4 citas médicas presenciales para cada médico, para cada uno de los 11 médicos. Y además, 3 citas con la enfermera de acogida para cada médico. Y la enfermera de acogida tenía 3 citas para cada médico, para ella darlas si lo creía oportuno. Es decir, que si el recepción tiene 4 visitas para cada uno de los 11 médicos, son 44 citas. Y si la enfermera tiene 3 más por cada médico, son 33 más, que son en total 77 citas libres todos los días, a las 8 de la mañana. Con la cosa de que hay que ir presencialmente al mostrador. No se pueden coger ni por internet ni por teléfono. Entonces la pregunta es que nos hacen es si esas citas siguen todavía y cuál es el motivo de por qué no se puede coger por teléfono ni por internet, sino que ahora tú tienes que desplazarte, dejar tu trabajo, dejar lo que estés haciendo para ir con una cita que vuelve más tarde. Así que no se comprende. Sobre todo porque si estás malo, si estás enfermo, pues muchas ganas desde luego de ir presencialmente no vas a tener tampoco. O tienes que mandar a un familiar, pero bueno, hay casos en los que no se puede. Estás trabajando, estás, por ejemplo, en el polígono trabajando, ahora qué tienes que hacer. Bajar del polígono a coger una cita, es decir, tú entras a las 7 de la mañana, ahora a las 6. Ahora tienen que sacar el coche, venir a ver dónde aparque en Ubrique, pedir una cita, venga usted a las 12, venga a la 1, coger el coche, volver atrás y después volver. Bueno, es un disparate. Llamo por teléfono y me dice, venga usted a la 1, venga usted a las 12, venga. En fin, esa es la pregunta que se hace a muchas personas. Por ejemplo, sobre las actividades, la labor dentro de lo que es la recepción, otra de las preguntas dice si además de la repetición de recetas, ¿no?, y parte de baja laboral, ¿qué otro asunto, ¿no?, se pueden realizar en recepción sin necesidad de pedir cita, ¿no? Sí, ya se informó anteriormente que para repetir una receta que el médico te ha dicho que debe tomarla durante un cierto tiempo y se te ha acabado, ya no hay que ir pedir cita telefónica ni presencial para el médico, sino simplemente se lo dice en recepción y ellos toman nota y ya el médico te lo pasa y lo recoge por la tarde. Yo lo que no se sabe todavía es si eso hay que hacerlo presencialmente o se puede hacer por teléfono. Lo vamos a preguntar, eso. Y para los partes de baja igual. Parte de baja, no hace falta ir al médico cuando en parte de baja que dura una pierna partida o algo que te dura mucho tiempo, tienes que ir al médico para que te lo dé. El médico lo deja en recepción y tú lo recoges, o te lo recoge tu esposa o alguien, ¿no?, si es que no puedes acudir. Eso es respecto a, y si hay alguna otra actividad, que evite tener que sacar cita para el médico y así tener más citas libres. Otra cuestión, además, que se viene insistiendo en esta problemática desde hace tiempo, si las personas que realizan o que necesitan de rehabilitación pueden hacerla aquí en el centro de rehabilitación del SAS en Ubrique, incluso si han sido atendidos en el hospital concertado de Villamartín, ¿no? La delegada territorial de salud, Eva Pajares, nos dijo el pasado 3 de septiembre que sí, que se va a hacer perfectamente aquí en la rehabilitación en el centro de salud de Ubrique, sí, en el centro de salud, pero en el anexo que hay en el edificio de los juzgados. Y aunque lo manden en Villamartín, tú puedes ir a hacerte rehabilitación allí, con la única cosa que necesita autorización del servicio de rehabilitación del hospital de Jerez, pero que no hay que desplazarse hasta Jerez. Entonces, se va a hacer desde Ubrique. Entonces, la pregunta es, ¿esa gestión quién la hace? ¿El médico de cabecera? ¿Hay que ir al médico? ¿O desde recepción o administración te hacen la petición esa para hacerte la rehabilitación aquí en Ubrique? Pues esa es otra de las preguntas que se van a hacer. Porque la problemática, recordemos, es que las personas que venían de los hospitales de Jerez o de Ronda y que necesitaban rehabilitación no tenían problema, pero como tuviesen visto en Villamartín, pues se encontraban con que no los atendían, ¿no? Exactamente, tenían que ir a Villamartín, aquí no lo atendían, porque dice que era un hospital concertado. Bueno, es un hospital concertado, pero todos los concertados tienen las mismas obligaciones Y el usuario que va allí tiene el mismo derecho que en cualquier hospital público. Dice, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo digo que sí, podía ir perfectamente aquí, que no hay que ir a Villamartín. Y además con lo que supone eso de ambulancia, de gasto de ambulancia, de desplazamiento, trastorno, pérdida de jornadas laborales en algunas personas que trasladan a su familiar, así que se puede hacer perfectamente. Y aquí la duda es si es el médico de cabecera que tiene que hacer la gestión o es recepción. Porque una persona cualquiera no sabe qué hacer. Otra pregunta muy interesante: si el médico de cabecera puede derivar pacientes a especialistas médicos en el hospital, del hospital de Jerez, igual que lo hace al hospital de Villamartín, ¿no? Pues la Delegada Territorial de Salud, que es la máxima autoridad a nivel político de la provincia, nos dijo que sí, que el médico de cabecera perfectamente te puede mandar a Villamartín o a Jerez. Entonces, pues nos quedamos, no se discutió nada porque no era el momento, solamente tomar nota de lo que decía. Y entonces yo quiero que se ratifique eso, porque yo he comentado eso y nos han dicho personas que le ponen pega en Jerez y además, o lo pasan al último, como en fin, dentro de las peticiones. Así que como si no tuvieran la misma, el mismo derecho que los que viven en la sierra. Aquí hay una contradicción y quiero que esta tarde pues se dilucide este caso. Otras preguntas sobre la demora, ¿no? Para la consulta presencial de los médicos de cabecera. Sí, el problema es que siempre se nos dice, lo dijo la delegada territorial, y en todas las reuniones del centro de salud se nos dice que está completo, que no falta ningún médico, que no falta ningún enfermero, ningún personal administrativo, que hay todos los recursos. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo es que hay demora? Si hay demora es porque falta algo. Porque cuando se dice que la sanidad está muy mal a nivel de toda España, de toda Andalucía, es porque faltan médicos. Pero si en Ubrique no faltan médicos, entonces ¿cuál es el problema? ¿Será falta de gestión? Pero que nos aclaren. O es verdad que faltan médicos, faltan enfermeros. Pues entonces que lo digan. Porque si te lo estás callando, si faltan médicos y te lo estás callando, nunca te lo van a poner. Dice, no ha dicho. Dice, no, es que ahora ha aumentado la población porque hay personas que vienen de fuera y no están apuntados en el registro del Diraya, en el ordenador. Y bueno, pues hay que decir cuántas personas son para que la pongan, para que tengan su ficha y traigan. Y si hace falta, pues que venga un médico. Por cada 1.500 personas hace falta un médico. Supongamos que en Ubrique hay 4.000 personas más, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues harían falta, o 4.500, pues harían falta 3 médicos más. Pero si te callas, si la dirección del centro de salud no lo dice y no lo doy, pues entonces pues estamos con 3 médicos menos. Entonces, esas cosas hay que aclararlas esta tarde. También me voy a preguntar, ¿no?, si se ha hecho algo en estos últimos meses para igualar la carga de trabajo de los médicos de cabecera, ¿no? Que no haya más problemas para determinados médicos de cabecera a la hora de coger cita, porque a lo mejor tienen mucha carga, ¿no? Claro, el problema es que se ha visto, y lo comentan todo el mundo, que en una misma familia que tienen diferentes médicos, hay unos médicos que tienen menos demora y otros tienen muchas demoras. Entonces, ¿qué significa? Que el que tiene más demora es que tiene más carga de trabajo, eso está claro. Entonces, se comentó esto y dice, sí, pero se ha igualado la carga laboral de los médicos poniéndolo a todos con las mismas edades. Es decir, tanto de 40 a 50 años, tanto de 60 a 70, porque se calcula que según la edad habrá más enfermedades. Bueno, eso es algo que no es correcto, porque la realidad no es así. Hay personas que tienen 70 años y no van al médico para nada. O a lo mejor va una vez al año por una pastillita para la atención para que se la renueve para todo el año. Y hay quien tiene 50 años que le ha dado un infarto y cada dos por tres tiene que hacerse un electro, se tiene que hacer analítica, tiene que ir al cardiólogo, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay médicos, que nos consta, que eso será, que tienen personas con muchas enfermedades, independientemente de la edad. Y entonces eso no se tiene en cuenta. Pues lo que hay que tener en cuenta es realmente la carga que lleva cada paciente. Y eso es muy fácil de determinar. Y dice, hombre, es que es muy difícil. Hombre, eso te lo dirá cualquiera. A un médico no se le puede decir. Porque tú viendo, nada más que los medicamentos que toma, sabes si tiene mucha carga laboral. Una persona que no toma ningún medicamento, que no va al médico nunca, pues no tendrá muchas enfermedades graves. Pero uno que va por pastilla para la tensión, por insulina, por pastilla para el corazón, por volante para el cardiólogo para revisión, por volante para el neurólogo para revisión porque tiene Alzheimer. No hace falta la edad, a mí me da que igual que tenga 60 que 90 años, a menos de 90 años va casi nunca al médico y el de 60, en fin, le ha tocado y tiene que ir continuamente. Y ahí es donde está la carga laboral. Más preguntas, Antonio, que quieras destacar que se van a realizar esta tarde. Sí, otra de las cosas importantísimas es que yo me quiero cambiar de médico y ahora cuando voy a cambiarme de médico me dicen que tal, tanto ocupado, que además que hay 2 o 3 cupos abiertos de los 11. Bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en ejercicio que la mayoría de los cupos tenían que estar abiertos. Tenían que estar abiertos y repartidos o organizados de tal manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que está abierto a lo mejor es que nadie quiere. ¿Por qué? Hay cupos que nadie quiere. ¿Por qué? Porque son a lo mejor cupos que el médico está dado de baja por un año, por una enfermedad, o porque está trasladado a otra localidad, y entonces a ese cupo vienen cada mes, viene un médico diferente. Eso no lo quiere nadie, por muy bueno que sean los médicos que vienen, porque es que no te hace un seguimiento. Dice, hombre, el médico que viene aquí, todos son muy buenos, pero cuando voy ya hay otra cara diferente, y hay otra cara diferente. Entonces, la gente quiere cambiar de médico a un médico estable. Yo me recuerdo cuando yo llegué a Ubrique, en el año 1995, que me preguntaron, más de uno, ¿y usted va a seguir aquí o también se va a ir a poco tiempo? Y digo, no, yo voy a estar aquí hasta que me jubile. Entonces, ya tú dices, bueno, por lo menos me va a atender, eso es importante. Más cuestiones, Antonio, nos quedamos sin tiempo, pero algunas de las que tú quieras destacar más, sí. Porque son, bueno, por ahora casi una veintena más, insistimos, las que puedan ir llegando de todas formas hasta que llegue la reunión esta tarde. Para terminar, sí, porque aquí podríamos estar con cada una mucho tiempo, es en pediatría, por ejemplo. ¿Por qué ya no hay citas de pediatría por la tarde? No lo sé, yo no tengo ni idea. Una pregunta que me han hecho, pues lo preguntaremos, que por qué ya no se podría ver al pediatra por la tarde, que es cuando las madres salen de los trabajos muchas veces. Y otras, por ejemplo, es por qué algunos diagnósticos se hacen por vía telefónica, que puede inducir errores. No lo sé a qué se refiere. Los médicos nunca hacemos diagnóstico por vía telefónica. Vía telefónica es una pregunta. Mire usted, estoy con la regla, ¿puedo tomar este medicamento que estaba tomando? Mire usted, ¿ha venido la ecografía que solicité? Cosas así, ¿no? Pero no, yo me pasa esto, esto y esto, a ver qué tengo. No, no, eso tiene usted que ir a presencial, porque esa es otra historia. Sí, no sé, de todas maneras que lo expliquen. Y también una cosa muy importante es, también otra pregunta es, ¿por qué los viernes por las tardes no hay consulta? Cuando los demás días de la semana sí la hay, los viernes por las tardes, un día que puede ir muchas personas, pues ya están más liberadas. Y ya por último es una petición, y es que las actas de estas comisiones de los últimos 4 veces que ha habido reunión se le mande a cada colectivo presente, porque no se le entrega copia de las actas. Entonces no se sabe qué realmente se está mandando a Jerez. No es que desconfíe, ¿desconfía usted de que las actas que se mandan no coincida con lo que se trata de la reunión? No es que desconfíe, es que una cosa es que se hace en todos los sitios. Cualquier reunión se te da copia del acta después. ¿Qué ocurre? Que es cosa muy extraña, es muy raro que la gerencia, si se le manda en las actas todo lo que está ocurriendo en Ubrique, no haya tomado medidas. Luego, entonces queremos saber qué es lo que realmente, además, que hay, tenemos derecho a ello, a que se dé copia del acta, de lo que se ha enviado, de los últimos actas que se ha enviado. Y así también, y otra cosa es, copia del reglamento por el que se rigen estas reuniones. ¿Quiénes son los que pueden acudir? ¿Qué puntos se deben tratar? ¿Quiénes son los...? Porque una cosa que yo tenía entendido es que solamente pueden acudir personas que estén expertas. Es decir, que en cada asociación tú no puedes mandar... Oye, ¿quién quiere ir a esta reunión? No, no, no. A esta reunión van expertos. Y además lo pone el reglamento, el que yo conozco. No sé si habrá habido otro más reciente, por eso pedimos que mande una copia del reglamento más reciente, porque ni de los antiguos tienen copia de ningún colectivo. Yo lo he preguntado personalmente, es decir, los colectivos no tienen ni copia del reglamento ni copia de la acta. Así que así como funciona la participación ciudadana, para terminar. Bueno, pues todo ello se va a demandar, y si te parece, Antonio, insistimos en lo que comentabas anteriormente, ¿no? Ese teléfono a través del cual las personas que nos estén escuchando ahora mismo y tengan alguna duda sobre el funcionamiento de distinto ámbito del centro de salud, alguna pregunta sobre el hospital, sobre profesionales, servicios que se puedan ofrecer, en definitiva, que te la pueden hacer llegar para plantearla esta tarde en esa reunión. Sí. La mayoría de la gente, como hemos dicho, de los ciudadanos de Ubrique no están representados, porque las asociaciones que están invitadas representan una pequeñísima parte de la población de Ubrique. ¿Cómo es eso si esto es participación ciudadana? a mí no me lo preguntes, yo no he hecho el reglamento ni yo soy el que invita. Así, pero en fin, esa es la realidad. Por tanto, para que ahora todo el mundo pueda participar, aunque sea indirectamente, y como muchos salen de trabajar a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde, y la reunión a las 5 y media, a través del teléfono que voy a dar ahora mismo, pues pueden indicar a través de WhatsApp. El teléfono es para WhatsApp. Hace un mensaje de WhatsApp, yo lo recojo y lo transmito. El teléfono es el 630-289-461. Repito, teléfono para enviar por WhatsApp, 630-289-461. De esta manera, nadie puede decir, yo es que como no puedo acceder a las reuniones, yo no tengo tiempo, tengo niños o estoy trabajando. Bueno, pues mira qué cosa más cómoda. Usted a través de este WhatsApp puede hacer las preguntas o las sugerencias, no personales, yo fui un día y cosas que nos afecten a todos, de demora, de las preguntas que hemos hecho, para que así pueda tener una participación directa. Repito, teléfono 630-289-461 para mandar mensajes por WhatsApp al Observatorio de Salud. Nosotros que de todas formas lo recogemos, este teléfono lo vamos a recoger, la información al respecto de esta entrevista a mediodía, bueno, pues ya estará publicada, así que si no ha podido tomar nota a través de Facebook y a través de nuestro blog, pues también tendrán ese teléfono por si quieren enviar esa pregunta. Antonio, por finalizar, bueno, que se trata de un encuentro esta tarde en el que en definitiva, bueno, se tienen que ir dando pasos, desde luego por parte de los colectivos, por parte de vosotros no va a quedar en demandar que se vayan mejorando las diferentes situaciones que todos conocemos en torno a la asistencia sanitaria. Ahí me han llegado a decir Juan Carlos y San Antonio, no, esto no va a servir para nada, porque o te van a contestar lo que les da la gana, o simplemente no te van a contestar, van a decir que no están autorizados, que no tienen datos, que es lo que suelen hacer siempre. Digo, no, eso no es así. Yo conozco y esto, allí van a dar respuestas. Ten en cuenta que hasta no contestar ya es una contestación. Si cuando tú preguntas algo y no te dan respuestas o se salen por la vía de tarifa, da igual, ya es una contestación. Ya se retrata a quien sea. Y con este retrato voy yo al Defensor del Pueblo, además todo esto queda registrado, voy a la consejería, voy al Parlamento Andaluz a través de los grupos políticos que están deseando atenderte. No queremos, esto no es política, no es politizar, pero tú sabes que ahora hay periodo electoral, están deseando cualquier noticia, y más ahora con esto de la mama, para ratificar, y en fin, no queremos llegar a eso, pero si es necesario, la salud es lo primero. Es decir, ni el dinero, si tú tienes dinero y no tienes salud, no sirve para nada. Y de nada vale quejarse si después tú no pones tu granito de arena. En este caso, el granito de arena es simplemente mandar un WhatsApp, además las preguntas serán anónimas, un WhatsApp diciendo que la pregunta o la duda que tú tienes. Es una forma de colaborar para que esto se pueda arreglar. Bien, pues estaremos pendientes al resultado de la reunión de esta tarde de la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud. Antonio Rodríguez Carrión, como presidente del Observatorio de Salud, especialista ya, nos ha informado sobre lo que desde los colectivos ciudadanos, desde también el Observatorio de Salud, pues se va a plantear en este encuentro. Pues Antonio, estaremos muy pendientes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, ha sido un placer y hasta el próximo día.